Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos como siempre en directo en el Centro Cultural Pablo Picasso para ofrecerte nuestra cita semanal con la improvisación libre. Hoy tendremos una agenda centrada en Berlín, también pasaremos por París, alguna actuación también posiblemente segurísimo en Madrid. Después de nuestro programa nos vamos a ir pitando y justamente pitando la actuación. Y también habrá alguna reseña de algunos conciertos que tendrán lugar en otras ciudades a cargo de una pequeña gira de un músico. Esto es lo que da de sí nuestro programa hoy día 4 de diciembre 2018. Vamos a iniciar el programa con Ute Wassermann, la vocalista, la performer, también la electrónica de esta artista, que se acompaña justamente el día 5 en Kaufhaus Akut en Berlín con Micaela Melian y Sadie Erek. Son tres mujeres que estarán justamente el día 5, como os digo, en Berlín. Y de esta artista nos hemos traído hoy un corte que corresponde a una grabación en Radio Bremen en el año 2004. El sello que lo produce es Nurchirnur, un sello de origen, no sé si ahora mismo es suizo o alemán, y el tema que aparece, que sonará, será Sunsong. El álbum también está publicado en el año 2004. Es la voz, en este caso, de Ute Wassermann, con la que iniciamos hoy nuestro programa. I don't know. Bueno, pues no era justamente solamente Ute Wasserman, sino que eran las mujeres sabias, Les Femmes Savantes, con Andrea Neumann y Sabine Heckling, la primera que nombro con su Ansa y piano, con su marco de piano pequeño que tiene, justamente con la mesa de mezclas, también Sabine con la voz y la trompeta en este caso. Ute Wasserman con la voz, el tema era Smart Words y justamente es una de las piezas que graban en Berlín en el Ausland, en el local Ausland, en el 2011. Bien, vayamos ahora con otra propuesta que tiene el músico sueco, aunque residente en Berlín desde hace ya bastantes años, es Sven Haken Johansson, quien estará con Jan Jelinek en la electrónica el día 7 en Ausland precisamente, y el día 8 también lo hace con otro músico, con Rudier Kalk, al cual vamos a escuchar también precisamente esta noche. Bien, de Sven Haken Johansson, un músico sueco que, como os digo, se trasladó ya en los años 60 a Berlín para inaugurar pues lo que la esencia del free jazz europeo, sin duda está. En este caso lo vamos a escuchar con uno de los pianistas que formaron justamente el sello Free Music Production, Slippenbach, Alexander von Slippenbach con Johansson, en un álbum donde Johansson toca el acordeón, la batería y también canta. Es un álbum que salió en el Free Music Production recogiendo actuaciones en vivo de los años 76 y 77. Dos músicos, creo que básicos dentro de lo que es el free jazz europeo. Sven Haken Johansson es un performer también impresionante por otra parte, y como os digo, estará con un set de percusión con Jan Jelinek en la electrónica el día 7 en Ausland y el día 8 también en este mismo local con Rudier Kalk. Escuchamos primeramente lo que es el piano en una pieza compuesta por Slippenbach que se llama Popurrí à la Bonne Femme. Con ellos seguimos hoy en Música Difícil desde Onda Latina. Bien, pues enterito escuchamos este popurrí a la Bonfam, esta pieza de Alexander von Spielenbach al piano y Sven Hake Johansson, este músico que estará, como os digo, 2 días en Berlín, en Ausland, junto a Jen Jelinek en la electrónica, el día 14, ay, no, perdón, el día 7 y el día 8 con Rüdiger Kahl. Rüdiger Kahl es un músico también de los primeros que llegó a Free Music Production desde Frankfurt y con su acordeón y su clarinete. Él empezó quizás tocando el clarinete, tuvo varios grupos, varios dúos ya con cierta asiduidad, como fue con el inventor del saxofón, con Hans Reichel, y también tuvo un quinteto con, se llamaba Cox Quintet. Bien, pues Rüdiger Kahl también está, ya tiene su edad también. Yo creo que Johansson ya lleva los 70 años seguro y Rüdiger Kahl debe andar también por esos años. Acordeón y clarinete fue un álbum en solo que editó también Free Music Production en el año 1995. Recogía piezas que en el acordeón él llamó miniaturas, de hecho vienen 18 miniaturas, pero le vamos a escuchar con el clarinete en esta pieza que llama Pops. Es un álbum que dedicó a su padre y a Martin Kippenberger, que si mal no recuerdo era un crítico de improvisación. El álbum está en 1997 editado por Free Music Production, un sello por otra parte que ya desapareció y que está rescatando en cierta medida 2 sellos discográficos, me parece, que están detrás de toda la producción anterior de buena parte de los álbumes que sacaron desde los años 60, mediados de los 60. Rüdiger Kahl en solo con el clarinete y este Pops. Thank you. Actuación en vivo también la de Rudiger Carr, un músico también de Free Music Production, de los primeros en apostar por el free jazz europeo con toda la buena familia que se creó en Berlín. Este hombre vino de Frankfurt, de hecho tiene ahora una asociación, bueno, tenía hace ya bastantes años, no sé si seguirá con ella, en Frankfurt, una asociación de músicos. Este era uno de los conciertos que dio justamente en esta ciudad en el año 1993, y, perdón, 95. Es en junio, el día 13 de junio, y como os decía, estará con Svenska Johansson en Auslan el día 8. Nos vamos con otro de los grandes del free, en este caso japonés, Akira Sakata, que estará en Berlín, también en Kuispol Social Club, con Nana P en el saxo tenor, Anger Thompson en el contrabajo y Steve Heather en la percusión. Es un día 12. No, está estos dos días, 11 y 12, y Akira está con el saxo alto. Es un músico, como os digo, veterano, que ya estuvo en los años 60 tocando aquí ya en Europa, y últimamente pues hemos visto que ha reaparecido, por decirlo de alguna manera, en sellos discográficos de Europa. Akira Sakata, por ejemplo, tocó con Giovanni Di Domenico sacando un álbum para un sello de Portugal, y también el sello español Clancy Records editó en su serie Vector otro con en cuarteto con John Edwards y con Steve Noble. Es el, digamos, uno de los de las acciones rítmicas principales que hay en Londres concretamente. El álbum se grabó en Café Otto en el año 2014 y escuchamos un extracto de este concierto donde, además del saxo alto, está Akira Sakata con el clarinete, la voz, también algunos campanas y sakers. Seguimos hoy con Akira Sakata, como os digo, en cuarteto también en el Kuispol Social Club de Berlín el próximo día 11 y 12. Bien, vamos a dejar aquí a este Akira Sakata. Como os decía, está actuando en esta ocasión en Berlín el próximo día 11 y 12 con una serie de músicos también de la zona, Steve Heder, Anger Thompson y Nana P. Esto que escuchábamos estaba grabado en Café Otto. Creo que la grabación puede dificultar un poco porque este baja, no sé por qué, ahora me estoy dando cuenta que suena bien, pero el corte de Sakata creo que ha salido bajo. Este saxofonista japonés, como os decía, estaba en Café Otto con Giovanni Di Domenico en el piano, John Edwards en el bajo acústico y Steve Noble en la percusión, que justamente les daba una marcha impresionante. Continuamos ahora con Andrea Perkins, esta músico norteamericana que también toca el acordeón. Hoy tenemos tres acordeonistas en el programa, Rudy Elcar, Andrea Perkins y también vendrá Esteban Algora dentro de un ratito. Andrea Perkins está en el local AUX de Berlín el día 14, perdón, el 14 en Sobieso y el 6, justamente pasado mañana en AUX, con el percusionista Yorgos Dimitriadis. Ella también tuvo sus álbumes en solo en la década de los 90 con un, digamos, trío espectacular. Por otra parte, Brigham Krauss en el saxo alto y barítono, en los clarinetes también, y Kenny Wollensen, un percusionista por el cual también tengo yo cierto apego. Y Andrea Perkins, aparte del acordeón, samplers, piano y electrónica. Bien, pues escuchamos el álbum Sleep Page, justamente el tema con el mismo título, para ilustrar estas dos próximas actuaciones de la Andrea Perkins. Por otra parte, hermana de Sina Perkins, también tiene un hermano, también músico. Thank you. Bien, Sleep Fakes, esta pieza de Andrea Parkins con estos dos músicos con los cuales tuvo bastantes, vamos, bastantes, algunos álbumes a finales de los 90, primeros 80, Brigham Krause con los saxos, clarinete y Kenny Wollensen con la percusión. En este caso, Andrea Parkins estaba con el piano. Bien, nos vamos ahora con 03, este trío madrileño, noruego, italiano, que forman Ingarsat con la gran caja, la percusión y la electrónica, Alessandra Rombolá con flautas y la cerámica, objetos de cerámica, y Esteban Algora con el acordeón. Es el trío que hoy estará en cruce con una clarinetista de origen australiano, Evi Baidian, con este instrumento. Estarán tocando en cruce ahora a partir de las 9, Doctor Furquet número 5, al precio de 6 euros. Os podéis acercar perfectamente y disfrutar de este cuarteto. En este caso, el trío grabó un segundo álbum en el sello Sofá. El primero lo tienen en Another Timbre, se llamó De las Piedras, y este Transhumancia contiene este Lobiznega, que justamente graban donde otras veces han grabado tanto Ingar como Alexandra. En este caso es en la Ermita de la Anunciada, en la población de Urueña, en Valladolid, en España. Y os digo porque el álbum está editado justamente en Noruega, y bueno, pues vienen todos los datos muy especificados. Aquí diríamos Urueña y seguro que lo conoceríamos la mayoría de la gente. Bien, pues en mayo o junio del 15, edición 17, editaron este álbum que lleva por nombre Transhumancia. Pues dicho todo, empezamos ya a escuchar Lobiznega. Lo Bitnega, este era el título de O3, este trío de músicos madrileños, al menos en residencia, Ingar Sack, Alexander Rombolá y Esteban Algora, que estarán en cruce a partir de las 9 hoy mismo, Doctor Furquet número 6. Este inicio del programa comenzábamos con Ute Wasserman, decíamos que estaría con Micaela Melian y justamente nos vamos a despedir con ella, puesto que tenemos aquí un álbum suyo titulado Mónaco en el sello Monitor Enterprise del año 2013. Chemin de Signal es el título en francés de este título que vamos a escuchar. Siento que a lo mejor tengáis problemas de escucha en la grabación y nos vemos, nos esperamos el próximo martes. Nos escuchamos de 7 a 8 de la tarde aquí en Onda Latina 87.6 de la FM. Micaela Melian, hoy finaliza nuestro programa. Buena semana, buenos conciertos.